buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Queríamos que nos cuenten un poco lo que están preparando para hoy, en este día tan particular y tan doloroso, ¿no? Para todos nosotros, como de nuestra historia reciente. Sí, no, dada la situación sanitaria, todos los años nosotros acá en CABA íbamos en frente de lo que era Superintendencia de Seguridad Federal, que es donde estuvieron detenidos, desaparecidos los compañeros, de ahí los sacaron la madrugada del 20, los trasladaron hasta Pilar, en Fátima los asesinaron, los amontonaron y los dinamitaron. Bueno, hoy no podemos hacer eso, y después de ir a Superintendencia, pasábamos por casa, comíamos algo, y íbamos a la escuela 9, ahí nos juntábamos y hacíamos el recorrido desde ahí al lugar donde fueron asesinados los compañeros. Oh, es un día atípico y por esto de la pandemia no podemos hacer eso, pero nosotros los familiares hemos hecho un video explicando que, más allá de no poder estar presente como todos los años, están siempre en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, y reivindicamos su memoria y levantamos su bandera de lucha. Uh-huh. Los compañeros de allá de Pilar, que se han formado comisiones, viste, por el hecho de la masacre, tanto en Del Viso va a haber una suelta de globos, en la escuela 9 también va a haber un homenaje que van a hacer los alumnos, que es un fenómeno como trabajan todos los años, y los compañeros de la comisión por el acto de la masacre de Fátima, que son compañeros que están con nosotros los familiares desde que el año 2000 empezamos con esta cruzada, cuando supimos que eran nuestros familiares los que estaban ahí enterrados, van a llegar hasta el lugar y después van a hacer como eso de Zoom, ¿viste? Para mí esto es la tecnología, no nos llevamos muy bien. Cuando van a pasar el video que hicimos, que después se lo voy a mandar. Buenísimo. Y van a hacer como una introducción, hablando a algunos de nosotros los familiares, y después va a haber mucha gente que va a hacer preguntas, bueno, está piola. Recién decías, Hugo, recuperar la dimensión política de estos militantes, de estos compañeros. Contanos un poco, justamente, ¿quiénes eran estos compañeros? Mira, esto de... digo, yo voy a cumplir 68 años, mi hermano cuando se lo llevaron tenía 20, yo iba a cumplir 23, y se mantiene, digo... las convicciones, ¿viste? Y los ideales se mantienen, pueden cambiar, o sea, yo siempre digo que no tengo amigos en política, tengo compañeros en por un objetivo, que cuando uno sea parte de ese objetivo ya no, ya deja de ser mi compañero, podemos comer asado, viste, tomarnos un vino, lo que quieras, pero ya no tenemos el mismo horizonte, el mismo fin, ¿no? Y estos compañeros son 30 militantes de la Juventud Peronista, Organización Montoneros, la gran mayoría militante de la JTP. Cuando una brigada de la Marina mata a Lacoste, que iba a ser el encargado del Mundial 78, se culpa a Montoneros de ese hecho. Entonces, como sucedió en un pueblo de Italia, mataron a 10 soldados nazis y metieron a 300 pueblerinos en una puebla y dinamitaron para no gastar balas. En el bolsillo de uno de los compañeros dinamitados había un mensaje que decía 30x1. ¿Entendés? Por eso mataron, pero las convicciones, los sueños, los ideales que tenían los compañeros los han transmitido, por eso yo siempre digo que no, que creía que los mataban y los estaban sembrando. yo veo mis hijos, en mis nietos, la misma juventud, en vos, en un chango, esas ganas de mantener vivo, de conocer, de saber, porque no nos interesa que crean que nosotros supimos los dueños de la verdad, pero que sepan nuestra verdad. Como dice este pedo, esa parodia, viste, el camino fue el correcto, tal vez nunca se sepa, siempre habrá quien condene, siempre habrá quien defienda, pero quiero que escuches y que pese al final en la cuenta. No pudimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza, decidimos jugarnos y es la gran diferencia. Entonces, que después cada cual saque sus conclusiones. Se peleaba por un país más justo, por que el obrero tenga trabajo, tenga dignidad, tenga su hogar, sus hijos, educación y salud. Los ideales de cualquier joven que tiene corazón y solidaridad hacia su prójimo, ¿no? Hugo, queríamos charlar con vos para tener presente también aquí en la radio este homenaje que se va a hacer, sumarnos a este homenaje también y, bueno, acompañarte a vos, a los familiares, a los compañeros que sienten que esos ideales hoy, bueno, continúan como un germen, como una semilla, a pesar de la diferencia generacional, tratando y traccionando por una patria libre, justa, soberana, que es lo que decíamos. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos infinitamente estos minutos. No, a los compañeros no se les agradece, a los compañeros se les exige. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Abrazo enorme y quedamos a... Tienes que exigir, sí, que yo cuente lo que sé. Un abrazo enorme. Por esa juventud. Abrazo enorme. Bueno, no. Un abrazo enorme y un gustazo. Ahora te voy a mandar el video. Buenísimo, muchas gracias. Abrazo grande. No, chao. Gracias a vos. Gracias.